Bueno, pues del barrio de La Paz nos venimos otra vez al Puerto del Milagro 6, a Radio Vallecas, y vamos a hablar por fin con alguien que sabe un poco más que nosotros mismos de esto. Ya os lo hemos anunciado todo el programa, con Santiago Cirujeda, que es arquitecto, pero a veces uno no le diría, ¿eh? Toda la red está llena de imágenes suyas, es conocido sobre todo en Lavapiés y en barrios donde ha hecho actividades de recuperación del espacio. Es un rescatador. Hoy, para hablar de la periferia, hemos querido que nos honre con su presencia. Hola, Santiago. Noche ya. Hola, Santiago. ¿Me escucha o no? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Pues nada, tu compañera me ha dicho, oye, salte del bar porque tenemos que hablar contigo. Y la verdad que estoy más como un bar, estoy en el Patio Maravilla. Vale, pues vamos a ser rápidos para que vuelvas pronto. Oye, ¿te podemos llamar el Robin Hood de la arquitectura? No, yo llevo plumas, coño. Muy bien, oye, estamos haciendo un monográfico sobre la periferia. Sí. Urbanísticamente, la periferia, ¿quién fue el gracioso que la inventó? Pues, oye, pues te voy a contar una cosa. La periferia de la que tú hablas no es la que yo entiendo, sí. Porque bueno, la periferia siempre ha sido el lugar donde se han autoconstruido pues todas las poblaciones que migraban del campo a la ciudad, y era como el único sitio que tenían para construirse y estabilizarse hace 20 años, 30 años. Pero ahora, la periferia nuestra ahora es otra. Es otra, ¿no? Es donde se va consumiendo terreno por parte de las promotoras. Y se van edificando, donde se van conurbando los barrios o los pueblos pequeños, sí, que pierden identidad y todo, y bueno, pues esa es la periferia de ahora, que no es la misma, no es la de hace 40 años. Ni la de, a mí, cuando hablamos de periferia, siempre me recuerda a los castillos y los pueblos que se formaban casi naturalmente alrededor de gente que vivía un poco de servir al castillo, ¿no? Totalmente, o sea, cuando viene la gente a la ciudad, eso se ve en Latinoamérica todavía, aquí se eliminan. Aquí ya lo estáis viendo aquí en Madrid en directo, pues los únicos lugares que quedan ya de chabolismo ya o de viviendas ilegales porque no tenían otra manera de plantarse en el territorio, pues sí, venían por la gente con menos recursos y se quedaban fuera de la ciudad para intentar pues trabajar allí o tener algún recurso económico, pero sí, recuerda el castillo. Oye, también estábamos viendo antes que muchos sitios, estábamos hablando antes de, yo qué sé, de Pozuelo, de Alcorcón, de estas mini ciudades que están a las afueras, cuando uno no va al centro para nada, como puede ser en Getafe, vas a la universidad, curras allí, lo que sea, vives allí, dejas de vivir en Madrid. La verdad es que, bueno, obviamente sí, o sea, pero deja, que a lo mejor no quieren vivir en Madrid, es la historia, o sea, que hay muchos barrios, muchas entidades que están fuera de la ciudad, pero que son autosuficientes, tampoco le hace falta. De hecho, urbanísticamente siempre se ha pretendido la conservación de estos lugares, estos barrios, estas pequeñas ciudades, independientes, o sea, que no le lleguen los edificios hasta ellos, sí, para sentirse independientes. Hay gente que dice, soy de Alcorcón con en mayúsculas, sí, ¿no? Sí, hombre, los de Getafe, vamos. Y Getafe igualmente. O sea, que sí, realmente... Hombre, pero es que perdona, Santiago, pero es que Getafe es un pueblo. O sea... Sí, ya lo sé. Oye, Alcorcón también, y mucho, eso ocurre también en Getafe, Sevilla. Lo que ocurre es que ya San Juan con Mairena o San Juan con Coro del Río, se van uniendo poco a poco y van perdiendo identidad. Y sí, si yo de todas formas le decía a Antonio, a ti no. A ti me parece muy bien lo que nos estás contando. A ti te apruebo, vamos, de largo. Oye, Santiago, y tú, estamos asistiendo ahora al espectáculo que ya vimos hace 2 años de las afueras de París, de la periferia de París. Sí. ¿La periferia de París está más lejos que otra o tiene más sensación de desarraigo que puede tener la de Madrid o la de Sevilla? Yo estoy evaluando el plan de barrio andaluz y el catalán, y hay protocolos ya europeos, y ya en Europa al menos reconoce hace ya 5 o 6 años que hay barrios que, aunque cercanos porque el metro te lleva cerca, están desintegrados socialmente, o sea, sí, a nivel laboral, a nivel identitario, a nivel de acceso a las mismas instalaciones, a los mismos equipamientos públicos. Y aunque estén cerca, están lejísimos de lo que es una integración. Claro. O sea, por el mero hecho de vivir en ese barrio periférico, aunque esté cerca, ya no te dan trabajo. O sea, tú dices que vas a estar viviendo en Sevilla y no te quieren dar trabajo. Claro. O sea, que es un problema a muchos niveles, ¿no? El problema es eso, de asentismo escolar, problemas laborales. Te das cuenta porque hay pocos comercios, que el índice de comercio de pequeñas empresitas o una papelería no hay, porque realmente pues no hay apoyo a ese tipo de empresas pequeñas en esos barrios. Y lo que ocurre allí en Francia, sí, en París en concreto, pues eso ocurre en mucho más sitios, claro, continuamente. Y ocurre en Madrid, y ocurre en Barcelona, y ocurre en Sevilla, y ocurre en Finlandia también. O sea, tenemos evaluados 250 barrios de toda Europa con las mismas patologías, y no porque sean un problema en sí para la ciudad, sino porque realmente están desintegrados porque no se les quiere, no se les apoya, no se les ayuda, no se les integra. Oye, Santiago, perdona, ¿y qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues, hombre, los planes que hay desde la administración, hay algunos intentos mínimos, planes de barrio donde intentan incorporar eso, comercio, educación, cambiar la imagen pública de esos barrios, que no solo hay problemas sociales, no hay paro, sino también hay creatividad, hay centros sociales que funcionan, ahí se implementan a veces deporte y funciona, o se implementan. Hay muchas maneras de intervenir en ello. Lo que ocurre es que la vocación política no es esa. Y hay una parte, yo por lo menos cuando estuve viviendo en París, yo también un tiempo, y lo que vimos sobre todo es que había iniciativas parecidas a las que puede haber en barrios de Barcelona, con los Casals o en Madrid, con algunos centros cívicos o centros ocupados. Pero claro, estaban muy muy dirigidos, o sea, eran muy de mega una ópera. A lo mejor te encontrabas una ópera de puta madre en un sitio alejadísimo, donde allí pues la gente iba, pero claro, eran tan dirigidos con un pensamiento tan de estrategia que no eran muy del barrio al final. Claro, o sea, tú lo has dicho, o sea, si no propones cosas a través de ser el apoyo y de la iniciativa del barrio, no lo van a tomar como suyo. Hay centros cívicos que se abren en barrio y no, en, yo sé, Torreblanca, en Sevilla, y no se usan. Claro. Porque no, pensamos que la misma tipología de equipamiento público que va en el centro de Madrid es el que tiene que ir a la periferia, y es distinto. Claro. O sea, que hay que ser muy sutil. Los técnicos deben estar muy atentos a los intereses de lo que se puede desarrollar allí. O sea, a las 3.000 viviendas, pues, tema de música, de flamenco, tema de, hay cosas que hay que potenciar. O sea, cada barrio tiene una identidad. Y tú como urbanista y arquitecto, me imagino que lo verás más, pero suele haber en estos casos construcciones o cosas espaciales que marcan lo que está fuera y lo que está dentro. En Madrid es la M30, en Sevilla la S30, ¿no? También. Y en Barcelona, pues directamente la montaña, ¿no? Que es lo la que... montaña. Hombre, los límites urbanos siempre se han usado clarísimamente para separar gente, ¿no? Claro. O sea, en Sevilla viene la Expo y el Bacie, pues le montan una montaña de tierra para que no se vea desde el acceso a la ciudad, ¿no? Claro. Y la gente no vea que ahí que ocurre ese problema, ¿no? En Barcelona son más macarras, de hecho. Todos los barrios, es verdad, son un poco macarras, pues los barrios que hubo de chabolismo en la periferia se eliminaron, pero no se dio solución habitacional a la gente. Claro. Y ahora tenemos el hacinamiento, las camas calientes, todo eso ocurre en el gótico, y en el Raval, ¿no? En el Raval, que está en el centro. ¿Tú estás más a favor de derribar fronteras en este sentido, de tender puentes o de hacer que se autogestionen, como decíamos antes, de que sean ciudades aparte con su propia... No, según qué periferia. O sea, estamos hablando de si es un claro, pueblo que tiene entidad, un pequeño pueblo, una ciudad o un barrio con mucha potencia, puede autogestionarse y montarse. Darles vínculo, o sea, eliminar fronteras, pero que tengan identidad. O sea, lo importante es la gente de identidad, así, uno del Madrid o del Atleti, o la gente, o de un barrio o de otro, la gente quiere sentirse que forma parte de algo, y eso es lo que no se puede diluir. Entonces, a margen de eso, hay barrios que tienen identidad pero están desintegrados, que no tienen acceso a los mínimos, ¿no? Claro. Y, en esos casos sí hay que integrar, sí hay que eliminar barreras, o sea, a tomar por culo las barreras, o sea, clarísimo. Y ya que te tenemos aquí, aprovechamos para comentar la actualidad contigo. ¿Has visto que hoy en Sevilla precisamente han desalojado una casa ocupa? Sí. Que es el centro social ocupado Casas Viejas, que todavía quedaban a esta hora dos chavales que se habían atado a un subterráneo y sí, no les podían sacar. ¿A ti la ocupación te parece también un camino? Obviamente sí, o sea, ahí hay muchos tipos de ocupación. La ocupación en Holanda está legalizada, o sea, claro, en Holanda la propia administración es la que gestiona la ocupación de inmuebles vacíos. ¿Por qué? Porque es preferible tener, y los vecinos también tienen una cultura social de que un tío que vive en esa casa, pues pone la calefacción, la limpia, la mantiene. ¿Qué ocurre? Que aquí lo ocupa públicamente, es un nota como un perro, con pelo largo y que rompe una propiedad privada. Esa es la imagen que se tiene. Sí. Yo estoy ahora mismo en un centro ocupado. Estoy ahora mismo en Patio Maravilla, donde hay asambleas de jóvenes, asambleas de viejos, hay un montón de temas sociales y culturales y muy políticos también, que dan vida a un sitio que está muerto a malasaña. O sea, que ahí, yo obviamente la ocupación la quiero como ocupación propositiva. O sea, darle vida a un sitio que no tiene vida. Uh-huh. Y proponer cosas habitacionales o culturales. Obviamente la ocupación es una salida, por supuesto. Tus actividades que más así más famosillas han sido recuperar espacios precisamente un poco por las bravas, ¿no? Llegar allí y colocar y apropiarse. Sí, bueno, yo trabajo mucho más. Ahora tengo yo un... No se ríe, estoy en el centro Ocupa Este. ¿Sí? Tengo una chaqueta con un caballito esto de un palo. Súper elegante. Y una, bueno, y una maleta Samsonite que te cagas, ¿no? Yo he hecho un señorito hoy. Sí. Pero realmente creo que hay muchas vías de trabajo. O sea, yo estamos haciendo mobiliario ilegal, hemos amigonado cosas ilegales en algunas ciudades, pero por otro lado me reúno por la mañana con políticos para intentar gestionar un cambio legislativo. O sea, yo por un lado puedo ser muy macarra y muy formal. Sí. O sea, que las vías de trabajo colectivo son muchas. O sea, yo creo que no hay que agotar ninguna. O sea, del discurso político, de la claro ocupación o del plantear vivienda social digna. Toma. O sea, que creo que no mata una a la otra. O sea, que yo me reúna con un político no significa que luego yo no pueda hacer algo ilegal, ¿no? Dí que sí. Porque muchas veces, seguramente lo sabéis vosotros, se piden durante un año, otro año, otro año, cosas como inteligentes, socialmente solucionadas, o sea, de planeamiento urbano. Se regalan planos, alternativas de planeamiento urbano, colectivos que están dibujando, sin tener ni puñetera idea, cómo podría ser ese barrio, ese vínculo. Claro. Y agotan, se agotan. Y bueno, mientras no, se agota la gente, pues mira, un poco de recompensa, ¿no? Bueno, pues pataletas, ¿no? Sí, totalmente. Y hace realmente algo en la calle y ocupas un solar. Pues con esa idea nos quedamos, con que lo cortés no quita lo valiente y que aquí cada cual por su lado, entre todos, algo avanzaremos. Santiago, muchas gracias por acompañarnos un ratito. Muchas gracias, y ala, Santiago. Que te ala. Cunda la cañita ahí en el centro social. Estoy tomando whisky, pero bueno. Pues el whisky. No te preocupes por el palo, que estamos acostumbrados ya de vez en cuando. De acuerdo, pero oye, muchas gracias por invitarme, ¿eh? Nada, cuando queráis, ya sabéis, otra llamada telefónica, otro bar y ya está. No. Venga. Venga, un abrazo. Un abrazo. Véjate.